comienza a las 10:30, como bien dijiste, va a haber atención primaria, va a haber un equipo de médicos, un generalista, psicólogo, enfermera, obstetra, y se va a hacer atención primaria de la salud, tanto a niños como a adultos. Uh-huh. En paralelo se va a capacitar a las cooperativistas que forman parte de la Casa de la Mujer Esther de Carriada, en promoción de la salud, y se va a hacer un mapeo de las distintas situaciones que se dan en este momento en el barrio Las Praderas. Uh-huh. ¿Qué tipo de rol jugará justamente en el marco de todo lo que se está dando alrededor del coronavirus esta jornada? ¿Se puede realizar algún aporte al respecto, generar algún tipo de concientización? ¿Lo van a incluir en la agenda, digamos? Está incluido coronavirus y dengue. Uh-huh. Hay algo que quisiera aclarar, que si llueve, como no vamos a poder entrar al barrio Las Praderas, la atención se va a hacer en la Casa de la Mujer, y si tenemos que hacer domicilio se saldrá con un equipo médico, psicólogo, enfermero y trabajador social, y se hará domicilio. Uh-huh. Se suma, se interesa, promueve la gente del barrio este tipo de actividades. Es un desafío justamente hacia adelante el que tengan conciencia y participen de estas actividades de atención primaria. ¿Qué evaluación hacen al respecto? La propuesta fue directamente de la población. Uh-huh. Trabajamos así en la Casa de la Mujer. Primero, las prioridades las da la población y después nos organizamos. Ante la falta de atención, y estamos trabajando en forma articulada con médicos comunitarios que están haciendo postas mensuales en los barrios. La gente reaccionó muy bien y nos apoyaron. ¿Cuál es la mayor problemática que han detectado? Es el primer día que salimos con la posta. Ayer tuvimos una reunión con el doctor que está a cargo de médicos comunitarios y nos dio la pauta de varias patologías, pero eso no lo puedo decir porque va a salir el análisis que comienza mañana. Mañana es la primera posta sanitaria. Okay. Si querés te explico cómo van a ser los pasos a seguir. Sí, por favor, me parece muy importante, porque justamente la pregunta que venía posteriormente tenía que ver con eso, es decir, cómo se mantiene un esquema de trabajo para que no quede esta jornada como aislada. Claro, que no sea asistencialismo, que es lo peor que nos puede pasar. Se le va a dar continuidad en el tiempo, Médicos del Mundo va a venir cada 15 días. Se va a trabajar en forma articulada, dentro de lo posible, con los médicos comunitarios. Se va a hacer contratransferencia de las situaciones. Se van a derivar situaciones y va a haber mayor continuidad. Médicos del Mundo va a hacer primeramente un diagnóstico. Nos juntaremos con la población, representantes de la población, las cooperativistas de la Casa de la Mujer y médicos comunitarios, y se va a generar una estrategia en conjunto. Uh-huh. Miriam, aquel que quiera participar, qué tiene que llevar? Si es un niño, obviamente uno tiene que ir acompañado por un adulto. Perfecto. Ese adulto qué debe llevar, cómo tienen que manejarse. Con DNI, si necesitan medicamentos. Algunos medicamentos va a llevar Médicos del Mundo, la receta, DNI, si es niño con un adulto, y el adulto mayor con DNI nada más. Lo que quiero también hacer hincapié es que va a haber un legajo de cada asistido y se va a hacer un seguimiento. Al poder ir cada 15 días va a haber un seguimiento, no va a ser una atención aislada.